Bienvenido a un Semillas de Agua recargado para este nuevo 2011 que comienza junto a nuestras transmisiones de la radio JGM, nuestros estudiantes y la gente que viene recién a postular también. Así que saludamos a todos los radioescuchas de radio JGM y obviamente a todos un saludo de la radio Profeta, la radio Placeres y la radio del Mar, que también nos transmiten y nos retransmiten a lo largo del territorio nacional. ¿Cómo está Chiapa? Bien, feliz año. Feliz año a todos. Infeliz año a todos los radioescuchas. Sí, pues, infeliz año para Barrick. Sí, pues, y tendríamos que partir dedicando este programa a nuestra querida compañera Constanza Allende, la Coni, que participó también del programa en varias ocasiones y que acaba de ser madre. Sí, bueno, Chiara nació ayer, no, el fin de semana. El primero de enero. Exacto, y nada, bueno, estamos muy contentos de tener otra resistente más en este planeta, así que bienvenido. Bienvenida Chiara, y saludo al padre Ítalo también. Sí, a Ítalo y a la Coni, así que bien, dedicado a ellos. Y tenemos al teléfono inmediatamente a Patricia Álvarez, que nos va a contar sobre un encuentro que se está realizando, por realizar, el 15 de enero, que pretende unir energías entre argentinos y chilenos, y argentinas y chilenas. Así que, hola Patricia. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, interesados en saber cómo está, cómo se ve la convocatoria y la gente movilizándose para el 15. Oye, feliz año, po. Igualmente para ustedes, mis mejores augurios para este 2011, oye. Sí, po. Cuéntanos cómo está la cosa del 15, el encuentro este entre Argentina y Chile. Bueno, vamos a hacer un reencuentro. ¿En qué consiste este encuentro el día 15 y cómo partió? Ya esto partió en julio del año pasado, un encuentro binacional que tuvimos con los hermanos argentinos acá en Alto del Carmen y Vallenar, que nos reunimos la gente de la provincia del Huasco, y de ahí partió hacer esta manifestación, ya, de expresarnos por la vida, contra el sacrificio de nuestros territorios, nuestros pueblos y bienes comunes, que aquí, como tú sabes, se lo llevan por las multinacionales. Entonces la idea es hacer, fue dentro de este encuentro, fue hacer acciones en conjunta, y una de estas fue hacer este abrazo ahí en la cordillera de los Andes por la cuarta región. Ya, está bueno eso. Y ¿a quiénes se convoca a participar en este encuentro? ¿Todos podemos ir o exclusivo para algunos? La idea es que todos podamos participar, porque todos nos tenemos que expresar, manifestarnos por la vida, porque aquí lo único que estamos luchando nosotros es por el derecho a la vida. No olvidemos que los crímenes ambientales no solo violan nuestro derecho a la vida, a vivir en un ambiente sano, sino que también violan nuestro derecho a la vida y a la salud. Esto atenta contra la única forma sustentable de vivir. Entonces, yo hago un llamado a toda la gente que quiera sumarse, porque aquí hay que sumarse y multiplicar. Es la única manera que nosotros podemos manifestarnos, hacer un llamado a que la gente tome conciencia de la problemática que tenemos acá en la provincia del Huasco, y no tan solo la provincia del Huasco, sino que en la cuarta región y en toda Sudamérica, con todos estos temas, megas proyectos mineros tan grandes que están haciendo. Que lo único que vienen a hacer es a dejarnos un basural tóxico y más que nada, y a destruirnos nuestra única riqueza, que son los glaciales, lo que es acá con el proyecto Vasco Lama. Y obviamente a contaminarnos el agua. Y de Argentina, ¿cómo se ve la cosa? Yo en Argentina, ¿sabes? En relación nuestra, uno nunca tiene que hacer muchas comparaciones, ¿eh? Pero yo encuentro que ellos son como más motivados, están como más unidos, la gente es como más entusiasta. Aquí igual todavía aquí hay como, sí, un poco el temor. La gente igual, si bien es cierto, tiene un rechazo, tiene una preocupación, porque aquí no tan solo, no te diré que tenemos Pascua Lama, tenemos el Moro que también se va a instalar, y esto, hay una preocupación acá por el lado del tránsito, por el tema de de estos seres que ellos van a votar. Entonces hay una preocupación. El problema es que, insisto, esa gente que tenemos que manifestarnos, tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza y es la única manera que nosotros tenemos que expresarnos y el rechazo a todos estos megaproyectos. Nosotros estamos en contra de lo que es la destrucción, en el fondo, no contra el progreso, pero que este progreso no sea a base de la destrucción de nuestro ecosistema. Hola, Pati. Queríamos también saber qué organizaciones convocan en el Valle del Huasco a este encuentro, al abrazo. Queríamos saber también queríamos saber qué organizaciones del Valle del Huasco son las que están convocando al encuentro. Nosotros, aquí está el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, el que está convocando, también la misma pastoral de la salvaguarda de la creación, ya que fue la otra vez lo que hicimos este encuentro acá en Alto del Carmen, y la gente, por lo que yo he conversado, está toda motivada. Invito también tú sabes que esto igual hay que autogestionarse. Acá nosotros no tenemos recursos, todos nos autogestionamos, y también pedimos también aprovechar el apoyo ahí de los todos que nos pueden hacer un aporte para este encuentro, los que no pueden asistir, pero sí a lo mejor nos pueden aportar para el tema de la locomoción. Ojalá ahí se pongan con un billetito los que estén escuchando el programa, con las organizaciones del Valle del Huasco para colaborar. Pero de la no, pues todo menos yo. Oye, y están convocadas personas también de otros territorios, por ejemplo, porque el encuentro este se va a hacer entrando por la cuarta región, donde también hay conflictos mineros, y hay un movimiento bien grande ahora último en el Valle del Elqui, en Salamanca, en Andacollo. No sé si están invitadas también otra organización. Mira, ellos también se están invitando, yo lamentablemente hubo un encuentro de La Rana hace poco, que es la Red Ambiental Norte, donde se juntan todos estos grupos sociales. Yo lamentablemente no, por un tema laboral no pude, fue un problema de salud en esa ocasión, no pude concurrir, pero sí también están llamando a este encuentro. Yo he conversado con gente de La Serena y también están bastante motivados en participar de esta manifestación. Lo mismo que acá en Huasco, o sea, acá en Huasco, Vallenar, hay gente, yo estaba en contacto con gente de Huasco, y principalmente acá del Valle, ¿ya? Esa es la idea, porque también, como insisto, a lo mejor todos quieren sumarse, quieren ir, pero también igual tenemos otro tema que nos limita un poco, que es un tema de recursos. Igual estamos gestionando la locomoción, y para todos aquellos que nos escuchan y que quieran sumarse a esta iniciativa, a esta acción que vamos a hacer en conjunto con Argentina, están todos desde ya invitados, y de paso voy a pasar mi correo, mi mail, se ponen en contacto conmigo, Patricia Álvarez, a mi mail, te voy a dar ahí para que me manden un mail o mi teléfono. Dígalo al tiro. Dígalo lento para que alcance a anotar el auditor. Mi teléfono es, mi celular es 9-2285-427. Ya. 9. Y las personas que lo. 22-85-427. 427, claro. Todos aquellos que quieren participar, de aquí al viernes, yo lo agradecería si pusieran en contacto conmigo, porque ya para nosotros saber exactamente cuánta es la cantidad de personas o la movilización que realmente necesitamos para poder contactarnos con la locomoción. ¿Y el correo electrónico? El correo electrónico es Pati, P-A-T-Y. Ya. Álvarez 2005. Ya. @hotmail.com. Pati Álvarez 2005 @hotmail.com. Ajá. .com, sí. Muy bien. Pati, la idea de esto es un poco también protestar contra este tratado binacional, ¿no es cierto? Tratar de. En el fondo, obviamente, ojalá que esto se derogue, no sé, porque esto es tan bueno, es un tema que va en contra de la soberanía de nuestro país. Así que aquí los únicos beneficiados son estas multinacionales de la contaminación, y obviamente que lo único que hacen es saquearnos, y con la complicidad obviamente de todos estos gobiernos corruptos y entreguistas que son de turno, po. Que acá va todo un tema político, va sí. mucho más, va mucho más allá. Sí, Patia, nosotros no hay decir todos son iguales, pero sí acá un tema que va más a los intereses personales que el verdadero sentir de la gente que somos nosotros. Claro. Oye, Pati, ¿sabes que a nosotros incluso nos ha contactado un grupo de gente que asesora a parlamentarios de Argentina que están buscando generar una ley que prohíbe la minería a cielo abierto a nivel nacional y el uso de sustancias tóxicas en minería? Y también quieren un grupo de parlamentarios derogar el Tratado Binacional Minero. Eso no pasa en Chile. Era para contarte, ¿no? ¿Aló? ¿Cómo? Se fue un poco la señal. Bueno, que te contaba que desde Argentina no ha contactado gente. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, se va un poco la señal. ¿Me decías? Que desde Argentina nos contacta grupos que asesoran a parlamentarios de ese país que están tratando de generar una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Argentina y el uso de sustancias químicas y la minería a cielo abierto. Hay un proyecto de ley que está firmado por varios diputados argentinos y que está intentando ser puesto en discusión. ¿Aló? Sí, te escucho. Hay un problema ahí de comunicación, parece que la interferencia. Sí, se va la interferencia. Bueno, señal. No importa. ¿Quieres que salga el aire? Pero que no escucha tú. No importa, mira. Ustedes también sacaron una declaración pública como Consejo del Valle del Huasco por la crisis hídrica. ¿Nos podría contar un poco de eso, de la crisis hídrica en el Valle? Obviamente que hay un tema del recurso, la gente hay una preocupación, hay bastante preocupación de los agricultores, ya, porque son ellos los más afectados. Nosotros igual consumimos el agua. Pero acá hay un tema que, de hecho, ya viene poca agua en el río, ¿ya? Tenemos un informe que fue dado a conocer, esto viene del año pasado, en noviembre, que hizo la DGA, donde se muestra este informe el daño que se le ha hecho a los glaciares y hasta el momento la minera ni siquiera ha sido sancionada. O sea, el 2005 arrojó un informe con destrucción a los glaciares. Del 2005 al 2009 se vuelve a hacer un informe nuevamente y sigue con el mismo daño y peor. Entonces la minera sigue así como si igual, como aquí no ha pasado nada y hasta el momento nadie ha hecho una sanción. Nosotros como comité de seguimiento ambientalista acá, que tenemos por acá a través de la gobernación, pedimos en una reunión pasada que se suspendieran los trabajos hasta que la minera no sea sancionada. Bueno, de ahí no hubo más reunión, no sabemos qué pasó, a mí ni siquiera me llegó un correo de reunión que se suspendió, nada. Entonces ahí quedó en el aire también ese tema. Eso fue cuando la gobernadora se retiró de la reunión, ¿no es cierto? Sí, mira, sí, esa vez fue cuando la gobernadora se retiró en la reunión pasada y ahí quedó stand-by este informe hasta que se exigió nuevamente en este comité de seguimiento y costó bastante, porque yo estoy integrando hace poco, ahora un mes que me aceptaron en este comité y ahí fue justo tuve la oportunidad de ver en la presentación del informe que hizo la DGA en ese minuto. ¿Y durante el año? ¿Durante el 2010 se hicieron reuniones o no? Aparte de esa que terminó así. Mira, cuando la gobernadora se fue. Costó bastante que hicieron reuniones. Esa reunión pasó mucho tiempo. De hecho, acá una persona que pertenece al comité de la construcción mandó carta viendo en qué había quedado ese tema, porque estas reuniones se iban a retomar en marzo del año pasado. Yo no sé en qué fecha fueron retomadas y cuántas sesiones hay a la fecha. Yo sí mandé una carta aquí, se mandó una carta como pastoral para yo integrar este comité y asistí a una sola reunión del 2010. Y de ahí a la siguiente, de hecho ni siquiera me avisaron, yo viajé a Vallenar y allá me di enterada porque me encontré con otra compañera ahí de Huasco, me avisó que no había reunión ahí, en ese día había sido suspendida la reunión. Y de ahí no, hasta nuevo aviso. Ahí está nuevo aviso y que aquí quedamos, po. Y así partimos el 2011. Sí, pues, sin agua. Y partimos el 2011 sin agua, sin sanción a la minera. Y por un lado, igual la gente no está informada, o sea, igual hay una desinformación igual dentro de la comuna, porque por un lado te informan una cosa, por otro lado tú vas, ves otra cosa, entonces igual también faltan los recursos, los medios para informar a la comunidad de la problemática que tenemos. Sí, pero la comunidad... Tengo entendido que fue... Que la comunidad, por muy mal informada que esté, está viendo que el ribereño está seco y que ya no hay agua en el río. Entonces como que y aquí también se ve acá, se ve en los dos ríos, Valle del Tránsito y Valle del Carmen. O sea, se ve ya la escasez de agua. Acá se fue, hace unas semanas atrás fueron regantes de aquí del valle a Pascua Lama, que los llevó a la misma minera para ver la situación de allá. Me parece que ustedes parece que también tuvieron en contacto con ellos. Ellos hicieron un informe que fue entregado a la Junta de Vigilancia, pero más allá desconozco si hicieron pública la situación y me parece que tampoco la hicieron pública. No, la han hecho pública. Yo les solicité a ellos. Yo a ellos fue una de las cosas que le pedí a estas personas que fueron, que esto ellos tenían que hacerlo público y la única manera de hacerlo público en nuestro medio es la red. Nosotros tenemos que buscar los recursos y lo único es la tecnología. Claro. Es por la red que es informando, porque ya que son pocos los espacios como la Radio Profeta, otra radio que te dé espacio para denunciar este tipo de cosas. Sí, pues, pero bueno, quedémonos con la invitación del año que viene, del 15 de enero. El año que viene, el año que estamos. El que estamos, para partir, con energía. Estamos, de todas maneras, yo invito a toda la comunidad, a todos aquellos que quieran sumarse a este accionar que vamos a hacer en conjunto con la gente de Argentina. Y tenemos que manifestarnos por la vida, por vivir en un ambiente sano, ¿ya? Y que no violen nuestro derecho, insisto, a la vida. Sí, pues díganos. Y a la salud, porque eso es lo que está pasando. El día, la hora, el lugar, para que todos vayamos para allá. Bueno, de otra manera, insisto nuevamente, vamos a hacer igual llegar información vía internet, también a través de Radio Profeta, vamos a hacer un llamado, vamos a hacer la invitación, y en su minuto también vamos a indicar de a dónde va a ser la salida de los buses, el lugar y la hora. Ya, pero es que, Pati, este programa sale en otros lugares, además del Valle del Huasco, como por ejemplo en Valparaíso, se escucha en internet también. Entonces hay que decir que el encuentro es el 15 de enero, ¿no? Obviamente, este encuentro va a ser el 15 de enero. El día sábado me parece que cae día 15 de enero. Así que están todos invitados los que quieran llegar ahí al paso de Chile Argentina por la cuarta región, el paso de Aguas Negras. El paso de Aguas Negras. Y creo, según nos están contando, que aparentemente, hay que confirmar esta información, se estarían juntando en un lugar que se llama Las Flores, del lado argentino, porque es un lugar más bajo, para que la gente mayor no esté expuesta a la altura que existe en el paso de Agua Negra, que no sé cuántos miles de metros está sobre el nivel del mar, pero hay un lugar, un poblado que está al otro lado de la cordillera, donde estarían más aptas las condiciones para establecer un encuentro más largo y poder fraternizar ahí con los hermanos argentinos. Oye, bueno, y recordamos que ahí también quedamos que íbamos a llevar nuestras banderitas chilenas para hacer intercambio ahí, el abrazo ahí con los hermanos argentinos, ese intercambio de nuestras banderas. Oye, pero la bandera. No solamente una banderita, una empanadita, su pajarete. Tiene pajarete, dije, pico de la zona, no, porque sanamente. Hartagua, tengo que llevar hartagua. Eso, hay que intercambiar agua. intercambiar agua, ya contaminada, los argentinos están más contaminados que nosotros. Pero igual estamos toda la lucha y todos seguimos, tenemos que seguir en esto, porque todos, si no nos unimos, difícil que podamos hacer algo acá. La acción hay que hacerla en forma en conjunta. Sí, es la única manera de aunar fuerza. Ya vos, Pati, muchas gracias. Ya, y bueno, y insisto, ahí cualquier aporte, ahí ya no duden, todo aporte, por muy pequeño que sea, a veces es bastante significativo. Bueno, y un abrazo, y también es importante que se siga presionando a las autoridades y a las organizaciones que supuestamente están dedicada a resguardar el agua, para que hagan público un informe de por qué hay una crisis hídrica en el Valle del Huasco, porque nadie se está pronunciando. Entonces, le agradecemos que siga adelante en esa tarea. Búsqueda. Sí, nosotros la próxima semana podemos comunicarnos para tener más información también sobre este encuentro. Me parece, yo creo que ahí deberíamos estar conversando, ya voy a estar más encaminado, ya vamos a tener ya más claro la cantidad de personas que estarían asistiendo y también, como insisto, el tema de la locomoción, ¿ya? Así que reitero una vez más llamado a todas las personas que quieran sumarse en esta iniciativa para manifestarme por la vida, por el respeto, ¿ya?, al derecho colectivo. Entonces, ya estoy invitado y ya tienen mi teléfono, mi email, para que sumemos fuerza. Muy bien. Muchas gracias, Patricia Álvarez. Y gracias a ustedes por el espacio y esta oportunidad también de informar a la comunidad. Muy bien. Hasta la próxima semana y nosotros continuamos aquí en el Semillas de Agua. Unidos por los Andes. Una cancioncita, ¿no? Sí, vamos a poner una canción. Un tema argentino, creo que era el último. Ah, sí, porque hay que ponerle color con los argentinos. La última canción que descargamos ahí con el amigo Julio, que lo saludamos, nuestro radio operador de. Sí, pues, feliz año, Julio. Eso. Muy bien. Y tenemos también, bueno, de ahí vamos a contarle más noticias de Barrick y sus fechorías. Y de Selco también. Y de Selco. Y muchas otras cosas. Y Napo, ¿quieres saber, Julio, qué canción? ¿Qué canción? La última canción que habíamos puesto, esta que es como argentina. No, la argentina. ¿Qué pasa, Julio? Esos aplausos te desconcentraron. Bueno, a todos los auditores les contamos que estamos aquí en la radio JGM. Estábamos hablando con la Patricia Álvarez, dirigenta del Valle del Huasco, quien está haciendo las movidas y la coordinación con Chile, con las organizaciones chilenas y personas chilenas que quieran participar en la convocatoria para el 15 de enero en un encuentro entre Argentina y Chile. Y que tendrá de todo. Que tendrá de todo y que pretende unir fuerzas para luchar contra el Tratado Binacional Minero y la minería transnacional, transfronteriza. Claro. Napo, escuchemos la canción, entonces estaba rellenando nomás. No se notó. Por cada caco jerarca hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa que comenzó con el jefe, autoriza con su ejemplo y la pirámide crece. Saqueo, están robándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos y no son extranjeros. Son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un gran cartel. Desaparecen millones desde la cúpula oscura y llueven explicaciones sobre la masa que suda. Y nadie tiene las pruebas y todos quieren probar cómo se puede ser rico sin tener que trabajar. Poquito, este lo descubrió, este le quiso dar, este participó y y este pícaro, pícaro, pícaro se la llevó. Saqueo, están robándonos, lo veo y no lo creo. Saqueo, están forreándonos y no son extranjeros, son bien de por aquí, los conocemos. Saludan y sonríen desde un Volvemos al Semillas de Agua en su radio de siempre aquí. Vamos a iniciar ya el noticiero de Semillas de Agua contándoles las trágicas noticias de la Barrigo. Y bueno, tenemos varias, ¿cierto, don Chapa? Sí, pues una noticia extraña. Sí, porque Barrig impulsa el cuidado del loro tricagüe en comuna de La Higuera. Ahí tenemos la marcha de la Barrig Imperial, llegando a la cuarta región, salvando los loros tricahues. A ver, espera, no entiendo. Barrig impulsa el cuidado del loro tricahue. ¿Cómo es esta noticia? Mira, en la comuna de La Higuera están tranquilos los loros tricahue. Que de hecho vivían en un ambiente sin contacto con la gente. Tranquilos. Y Barrig está instalando un camino, líneas de alta tensión que van al proyecto Pascualama. Y así estaría salvando los loros tricahue. Exactamente, una ave que está en peligro de extinción. Y es por eso, como dice el comunicado de Barrig, la necesidad urgente de fomentar su conservación. Entonces, en Punta Colorada. En Punta Colorada. Espera ya, ahí tuvimos otra noticia hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas o tres semanas que Punta Colorada está quedando sin agua? Sí, porque están haciendo el camino. Porque están sacando el agua el para hacer famoso bypass en Punta Colorada, donde justamente donde está la línea de alta tensión que quieren construir para alimentar la energía de Pascualama. Además hay un camino que sería el bypass de la Barrig para llegar por otro lado y no pasar por el valle de San Félix, digamos. Claro, el camino que va a llevar los explosivos, que pasa por Alto del Carmen en ese preciso momento. El camino que no quieren los vecinos del Valle del Huasco que pase por sus comunas, estaría pasando por la cuarta región. Por donde está la línea de atención, donde están los loritos tricahue, que ahora en este momento Barrig, a través de un comunicado que tiene en internet, el montaje fotográfico más feo que he visto en la vida, que es totalmente falso. Claro. Por favor, si tienen la oportunidad de verlo, vean, los loros tricahue salen ahí verde, color verde olivo. Sí, no, se nota como que cortado y pegado encima de los carteles que puso Barrig. Se nota que es mentira. Bueno, y ellos están anunciando que están haciendo un plan con los niños de las escuelas de la comuna de La Higuera para proteger a los loros tricahue, y llevan a los niñitos de los colegios. Ahí los profesores, el sistema educacional está colaborando con Barrig nuevamente para hacer su lavado de imagen, porque deben meterle un poco de plata a las escuelas. Y van con inocentes criaturas que están educándose y los llevan en un tour a ver a los loros tricahue. Y la Barrig supuestamente señala que está dedicada a conservar esta especie en peligro de extinción, que está fomentando bastante el cuidado del medio ambiente, esta empresa que tiene los peores prontuarios en todo el mundo. Sí. Bueno, fueron los 30 alumnos de la escuela El Trapiche a visitar la parte que tenía como en zona de cuidado, ¿no?, de los loros tricahues. Y los loros tricahues antes vivían casi desde Coquimbo hasta Valdivia. Y por cosas de la naturaleza. No, de la naturaleza del hombre. De la naturaleza humana. Han ido disminuyendo y han ido Bueno, quedándose solo en esas zonas, exactamente donde no había movimiento de personas, donde ahora podemos escuchar ahí la presencia de Barrick Gold, la mayor transnacional minera del oro, tratando de preservar los loros tricahues, que son bastante sensibles a los movimientos de personas y de camiones y qué sé yo. Y ahí donde están las líneas de alta tensión, van a estar los loros tricahues en Punta Colorada en preservación. Oye, y esta es la lorera más grande que existe en el sector. Dicen que una población entre 400 y 500 loros tricahues, que es la misma información que fue generada por Barrick, que es una vil propaganda que está puesta en un supuesto medio de comunicación, claro, en internet. Y es justo el lugar que está secando el camino para el proyecto Pascualama, donde van a estar las líneas de alta tensión, que también supongo que afectarán a los loros en su construcción. Así que vamos a ver qué tanto conservan los loros. Y esto está asociado con otra noticia, no sé si quieres ir profundizando. Sí, quería comentar dos cositas nomás. Una que en la región, como, o sea, en la región, mira, ni siquiera dicen. Dicen bien las cosas. Dice Monte Patria, que es una pequeño poblado, sí, sí. ¿Sí? En la cuarta región. Ahí estaría la mayor lorera de los loros tricahues. Y que sería como de 400 a 500 aves que estarían por ahí. Y lo otro era decir que esto es una exigencia de la CONAMA a Barrick para el proyecto Pascualama. Algo muy extraño, porque en realidad Pascualama está en la otra región. Entonces, cuando ingresaron el proyecto de construir las torres de alta tensión para la energía de Pascualama, y cuando también ingresaron el proyecto de hacer el bypass del camino hacia el proyecto Pascualama para saltarse los poblados de Alto del Carmen, y etcétera, etcétera, Se le exigió proteger a los loros. Proteger, hacer esta protección a las aves en peligro de extinción. Y llevar a los niños a ver la ave, claro. Supuestamente es parte de una medida de protección para que los niños de la escuela que nunca habían visto un loro tricahue ni sabían que estaban ahí, ahora tengan conocimiento de que habían loros tricahue antes de su probable desaparición. Así que, bueno, la Barrick Imperial ha llegado a salvar a los loritos tricahue. Oye, y esto tiene que ver directamente con otra noticia, para que nuestros radioescuchas sepan que no solamente hay caraduras como los gerentes de comunicaciones de Barrick, hay que decir su nombre también, por el jefe de comunicaciones y relaciones institucionales de Barrick, que se llama Patricio Pinto. ¿Qué dijo? No, pues, él inventa estas campañas de conservación del loro tricahue, suponiendo que va a convencer a la población de que la empresa está por la conservación del medio ambiente. Y que son sustentables, verdes y amigables. Claro, pero no solamente está él, también está el gerente general de Arauco, Matías Domeico. Arauco, Celulosa Arauco, es una de las empresas más destructoras de la naturaleza, que más explota a los trabajadores, que ha contaminado el sur de Chile con 2 millones de hectáreas de pino, que su planta de celulosa que tiran los residuos industriales líquidos al estero del Río Cruce, que quiere hacer el ducto Mehuín, que lo hizo Cofquecura. Sí, bueno, podríamos continuar, pero bueno. Una empresa que ha sido denunciada en Valdivia por el exterminio de los cisnes de cuello negro. Y ahora esta empresa, junto a la Universidad Católica, la prestigiosa Pontificia Universidad Católica de Chile, firmaron un acuerdo para crear una cátedra en ecología y ética ambiental. Cara dura. Así nomás. Celulosa Arauco está gestionando una cátedra de ecología y ética ambiental. ¿Cuál es el argumento que dan ellos? Firmaron un convenio de cooperación entre la empresa de celulosa y la Universidad Católica con el objetivo de crear esta cátedra para el compromiso que tiene este plantel con el desarrollo sustentable y el medio ambiente. Y esto fue oficializado en un convenio que se realizó con la máxima autoridad de la Católica, que es el rector Ignacio Sánchez. Él dijo que el tema de la ecología y la sustentabilidad están presentes en forma bastante destacada en nuestra línea de trabajo para los próximos años. Bien. No sé cómo... Espérate, que los auditores le quieren decir algo, parece. Eso, muy bien. No sé cuándo la Universidad Católica decidió tomar esta decisión de aliarse con una de las empresas más contaminantes que existe en Chile y tal vez en el mundo, y que ha dejado huella a su paso en el sur, tiene las comunidades mapuche ahí aisladas entre plantaciones de pino, afectado a los vecinos de ciudades como Constitución, como Valdivia, como Nueva Aldea, con sus planteles de celulosa gigantesco que tiran dioxina al aire, al agua, genera cáncer. Un olor ahí cerca de Arauco, ni te explico. Y que también ha generado una de las mayores fortunas de Latinoamérica gracias a una subvención que estamos dándole todos los chilenos, y particularmente los vecinos del área afectada, al generar un área de sacrificio ambiental para que una familia se haga multimillonaria. La familia Angelini. Angelini, era el viejito Angelini, que pasó a mejor vida. Que le regalaron los pinos, le regalaron tierra, le permitieron contaminar todo lo que quisiera. Bueno, y si así se hizo rico, es súper fácil así. Claro, y ahora la Universidad Católica hace este gesto de aliarse con los imperiales también. Sí, pues, y el rector de la Universidad Católica declaró estar muy orgulloso de esta cátedra que hoy se está inaugurando, ya que la acción conjunta de nuestra universidad con la empresa privada seguramente nos permitirá lograr cosas importantes y muy necesarias para nuestra sociedad. Vamos a ver... Mal ética de la Universidad Católica, sí, deberíamos... A todos los estudiantes de la Universidad Católica que alguna vez, no sé, pues digan algo. Pues no que pueden... saquen ahí la voz de, al menos, del padre Hurtado. Y vamos a ver cuánta plata le metió Celulosa Arauco a la Universidad Católica y cuál va a ser la capacidad de esta universidad el día de mañana, por ejemplo, de sacar una investigación independiente y que diga alguna crítica en contra de esta empresa, por ejemplo, que tenga algún cuestionamiento a la actividad industrial forestal. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en todas las universidades de Chile? Porque la empresa privada está haciendo donativos, entre comillas, se está metiendo por hartos lados a la Universidad de Chile, aquí mismo, donde estamos grabando el programa. Bueno, y las universidades privadas, más aún, empresas contaminantes. Ya vimos una vez, ¿te acordáis de un encuentro binacional de ecología? De los ecólogos. De los ecólogos. En La Serena. De todos los ecólogos de Chile. Estaba financiado por Arauco también. Y por Barrick. Sí, pues. Y era un encuentro entre chilenos y argentinos. Puros ecólogos. Y tantas otras cosas. Pues ahí la Fundación Escondida también ha sacado programas de maestrías con la Universidad de Chile. Programas de liderazgo. Un montón de cosas. Y al final las universidades se van descomprometiendo con su ciudadanía y comprometiendo con la empresa privada. Y van educando a los estudiantes a incorporarse en este sistema de mercado donde tiene que vender la información y hacer como información a gusto del consumidor. Y sí, no al Dakar también. Así que mal, pues. El Dakar también es parte de la marcha del imperialismo que estamos escuchando. Sí, pues. Salió una noticia desde Argentina denunciando todos los parques nacionales que se van a ver afectados, todos los... etcétera. Una cantidad que de distintos sitios protegidos, áreas protegidas, prioritarios, etcétera, etcétera, animales que se van a ver afectados. Nosotros acá en Chile todavía ni siquiera nos enteramos por dónde va a pasar. Mira, y dice que va a pasar por la ruta 40, por la zona del cauce de los valles calchaquíes, que contienen el río Santa María y Calchaquí, en la localidad de San Carlos. Esta localidad tiene una particularidad que... ¿Tú fuiste por allá? Sí, pues, fui por allá y está el río seco, ¿ya?, hace como 8 años, producto de la actividad de la mayor mina a cielo abierto que existe en Argentina en estos momentos, que se llama Bajo la Lumbrera, y que secó el río por sacar toda el agua de las napas subterráneas que estaban en el sector. Y más encima ahora les van a tirar 700 vehículos por encima de su territorio. Claro, que son motos de cuatro ruedas, de dos ruedas, cuatro, y también camiones, autos, autos de alta velocidad, jeeps y camiones gigantes. Y aparte toda una... No solamente los autos que están en competencia pasan. Pasa la prensa, sí, pasan helicópteros, pasa todo el respaldo técnico. De cada uno de los competidores. Sí, pues. O sea, son 700 equipos, digamos. Y se vienen a Chile. Y lo triste de esto, bueno, es que aparte de, ya lo veníamos diciendo en los programas anteriores, de impulsar un modelo mundial de consumo del petróleo, de consumo de autos de lujo que no son necesarios para la población, de autos ultra caros, 4x4, que están pensados para la gente acaudalada de cada país. Lo triste es que pasan por comunidades que han tenido conflictos ambientales, que han sido secados, todas las transnacionales haciendo todo su show, y hay un montón de personas fanáticas de las carreras. En Argentina hay muchos los fanáticos tuercas, bueno, y en Chile también, pues, y van a apoyar ahí con sus banderitas, llevan a los niños, así como si fuera el espectáculo más lindo del mundo ver... pasar esta caravana endemoniada de autos que van arrasando por parques nacionales, con el desierto, se van echando animales encima, atropellando a gente a veces, y mucha gente está feliz, pues, partiendo por el gobierno chileno y argentino, que invitaron a esta carrera a quedarse en nuestros países. Que fomentaron. Y la fomentaron, le pusieron plata. Sí, que muy mal. Y no solo a la carrera en sí, también a los deportistas para que participen de la carrera. Y vale decir que ya hubo un accidente en Argentina donde venía llegando uno de los equipos, un auto, venía llegando hacia el lugar del inicio de la competencia y chocó con un civil, con un auto civil. Y porque no venía manejado por uno de los asistentes del chofer. Chuta, qué mal. Y bueno, eso ya sucedió y partió así el Rally Dakar. Sí, voy. Oye, ahí, desde Argentina ya hay quejas de, por ejemplo, el ornitólogo Ricardo Clark, que dice que tiene una vasta trayectoria y experiencia en el medio de la ornitología, que es el estudio de las aves. Y dice que se ha podido establecer que las playas de los ríos Santa María y Calchaquí son áreas importantes de alimentación y descanso para numerosas especies migratorias. Algunas de ellas son el chorlo dorado, el chorlito palmado, el chorlito de collar y el falaropo tricolor. Y estas playas son de los ríos, van a ser por donde probablemente pasen los autos a velocidades más que excesivas. Claro, porque, y no solo velocidades importantes, también que la energía que pasan y que mueven todas las dunas, todo lo que pillan. Así que, bueno, ojalá que se mueva aquí la gente en el norte. Tenemos desde Arica, gente que va, bueno, los vehículos van a pasar desde Arica hasta Copiapó, La Serena. Y hay que decir también para cualquier... Y ahí regresan, o sea, van y vuelven. También hay que decir que es una gran oportunidad para cualquier persona que quiera protestar, porque va a tener audiencia mundial. Claro, si usted, exactamente. Si usted sale a protestar por no solamente por su territorio que está siendo intervenido, por alguna transnacional gigantesca que lo viene a destruir, como las transnacionales mineras que operan en Chile, las termoeléctricas, por donde va a pasar el Dakar, si usted tiene una queja cualquiera... un poblador que no tiene casa, lo echaron de la pega. Ponga su cartel nomás. Ponga su cartel en el Dakar porque va a tener sintonía mundial, va a ser visto en los 5 continentes, a lo mejor conoce a Carlos de Gabardo. Y a otro chiquillo. ¿Eh? Claro. Bueno, y igual, aparte de la cultura de consumo, lo que hace es que promueve también... la cultura de la guerra, porque estos vehículos son inventados en primera instancia para situaciones de guerra, que sean capaces de sobrevivir y de transportar en estos vehículos la mayor cantidad de cosas y que resistan al calor, al frío, en los desiertos, en el agua, en todas las condiciones. Y ahora, bueno, se propone sacar esto, modificarlo un poquito para que resistan y ver qué vehículo es más potente, más rápido, cómo se manejó, etcétera, etcétera, sí, etcétera. El norte de Chile, donde no hay agua, donde los ríos están secos. Donde el loa está contaminado. ¿Viste la cuestión del fotógrafo este que... Sí, salió en la tercera esa cuestión. Un fotógrafo reconocido internacionalmente, sí, un chileno que está haciendo ahora un reportaje fotográfico sobre la muerte del río Loa. Por ahí va a pasar el, exactamente, el Dakar. Por la mitad del río. Bueno, gracias Julio por la grande... Los efectos. Los grandes efectos nos dieron mucha risa, perdona nuestra auditoria, pero es primera vez que lo hacíamos. Bueno, vamos a una canción. ¿Qué canción tenemos, Chapa? La Cumbia Imperial, pues, para que ya, pues, siga. Bueno. Esta es una canción como de año nuevo, así, para que toda rememorar. La audiencia escuche. Y de Patricio Cobardi. Patricio Cobardi, la cumbia de Año Nuevo que nos presenta con la marcha imperial de la Barricol y sí, de otras transnacionales. Están en la India los Patricio Cobardi. Chuta, man. La mayoría, en realidad, porque esta es una banda como alternativa que tiene la mitad de los músicos, más de la mitad, son miembros del colectivo artístico de la Patricio, o sea, la Pato Gallina. ¿Ya? Y fueron a la India a presentar sus obras de teatro y su música. Bien, pues les ha ido súper. Sí, súper. Estimados auditores, tenemos un comunicado, una declaración pública del Consejo de Defensa del Valle del Huasco ante la alarmante y preocupante crisis hídrica. Semillas de Agua procede a su lectura. 1. Desde la creación de este consejo hace 5 años, hemos advertido la necesidad de preservar nuestro principal recurso y capital, que es el agua. Es de conocimiento público nacional e internacional las denuncias que ha hecho este consejo sobre las nefastas consecuencias que traería la instalación de los megaproyectos amparados en un tratado binacional que avala el saqueo de nuestras riquezas naturales. 3. Llamamos a toda la ciudadanía y actores sociales del Valle del Huasco a defender nuestra principal riqueza, el agua. 4. Saludamos y apoyamos firmemente la resolución del Consejo Municipal de entablar un recurso judicial en contra de la empresa minera Barrick por el daño irreversible provocado a nuestros glaciares Toro 1, Toro 2, Esperanza y Estrecho. 5. Mediante la presente, solicitamos a nuestras autoridades la apertura de un cabildo abierto y un plebiscito para determinar el futuro del uso de nuestras aguas y buscar a los responsables del uso indiscriminado del recurso hídrico en el valle. Confirma Consejo de Defensa del Valle del Huasco, CUT del Huasco, Pastoral de la Salvaguarda de la Creación, SOS Huasco, Jorge Pigno, concejal de la comuna de Vallenar, y Mauricio Ríos, director de la Junta de Vigilancia del río Huasco y sus afluentes. Sí. Muy bien. Ahí está la lectura. Está fuerte el tema. Siempre, desde hace muchos años en que empezamos a tener conocimiento del conflicto con las transnacionales mineras en el Valle del Huasco, se hablaba de que el río Huasco era el último río que llegaba al mar de manera relativamente limpia y con un poco de agua abundante del norte, o sea, desde el Valle del Huasco hasta el norte del límite con Arica, hasta el río Yuta. Uh-huh. Y porque ahora El río Loa está contaminado y hay un hilito. Hay momentos que casi no corre. El río Copiapó. El río Copiapó, ya está. Todos sabrán. Bueno, antes está el río Salado, que fue una cuenca que fue secada hace muchos años porque la minera, antes de que fuera Codelco incluso, la mina del Salvador vertía directamente su relave a la cuenca del río. ¡Ay, qué lindo! Y eso hizo que el río ahora ya no exista prácticamente y se haya embancado también la bahía de Chañaral. Uh-huh. Y bueno, el río Copiapó, totalmente seco. La cuenca está contaminada el agua, dicen que ya Copiapó no tiene agua potable para la población. Uh-huh. Están viendo cómo hacen. Y el Huasco, que era el jardín de Atacama, ya no sabemos qué va a hacer de él en estos momentos si la ciudadanía no toma carta en el asunto, si las autoridades no siguen mirando para el lado, viendo, o sea, sin querer ver lo que hace la minería transnacional ni la... y las grandes empresas agrícolas también de la zona que están sacando mucha agua. No sabemos qué va a pasar con el río Huasco. No sé si esto puede ser reversible, sobre todo por la afección a los glaciares. Uh-huh. Que han intervenido los trabajadores de Barrick Gold con sus maquinarias, con el polvo, y que ya están en franca decadencia, están sucios, se están llenos de polvo, desintegrando, se están derritiendo. Hay unos glaciares que, como el Toro 1, Toro 2 Esperanza, que están disminuidos un 70% de lo que fueron. Así que ese, el llamado del Consejo de Defensa del Valle del Huasco también tiene que ser una alerta para que la población del valle despierte y exija su derecho al agua. Claro, porque dice que es la principal riqueza del Valle del Huasco. Así que clarísimo el llamado, sobre todo eso de que todo el mundo haga algo, que todos participen de la cosa o se motiven a hacer algo. Y lo otro es hacer el recurso que están llamando a hacer, un recurso judicial en contra de Barrick también. Y lo otro es hacer un plebiscito o un cabildo abierto o algo así para tomar acción en conjunto y poder ver cómo sigue esta historia alarmante, preocupante de la crisis hídrica, que es básicamente la explotación del oro en la cordillera donde están los glaciares, donde están las nacientes de las aguas del Valle del Huasco y de todos los valles que están en Chile hacia el norte, que están básicamente desde cordillera al mar. Así que el Tratado Binacional, ojalá que este encuentro del 15 de enero entre Chile y Argentina nos haga también partícipe de esta crítica al modelo económico, básicamente. Claro. Así que bien. ¿Qué más tiene, estimado? Nos llegó un video que fue grabado el 29 de diciembre, cuando ya el año se iba. Hubo un violento desalojo en Isla Pascua nuevamente. Nos informaron desde Rapa Nui que han desalojado cerca de 100 policías, una ocupación que estaba realizando el clan Ito de instalaciones públicas, que según, como nos contaba la otra vez Muta Hituki, que fue uno de los representantes en la vocería del clan Tuki, estas instalaciones habrían sido usurpadas a la comunidad de Isla Rapa Nui por parte del Estado chileno. Y nada, pues como era final de año, nadie estaba tomando mucha atención de lo que pasaba en la isla, y mandaron a 100 efectivos de fuerzas especiales a desalojar la ocupación pacífica que estaban haciendo los pobladores de Isla Pascua, que estaban descalzos, eran mujeres, la mayoría, no sé, porque yo no he ido a Isla Pascua, pero la gente anda vestida tropicalmente, andaban con, con sandalias. Claro. Y los policías se les tiraron con todo, se veía ahí como golpeaban a dos mujeres violentamente con los escudos, mujeres de adultas, ¿no? Y sin ningún respeto en el medio de la calle principal de Isla Pascua, ahí ocupando toda la violencia que pudieron para amedrentar a la población, pues. Entonces esto generó una serie de reacciones nuevamente. Y la gente de Rapa Nui ya está como bien hasta la coronilla del accionar del Estado chileno y la policía respecto a estas ocupaciones pacíficas que son parte de una reivindicación histórica del pueblo Rapa Nui sobre su territorio. El territorio que obviamente es su territorio, la herencia ancestral que tienen y que ha sido apropiada por particulares de manera, según señalan, ilegítima, y aparte, no solamente por particulares, sino también por el Estado chileno, que ha declarado tierras fiscales, lugares donde los Rapa Nui siempre han habitado. Uh-huh. Y bueno, se hicieron una serie de declaraciones. Por ejemplo, lamentaron que el presidente Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, y el intendente Seris hayan optado por el insensato camino de la violencia contra nuestro pueblo. Sostuvo la vocera del clanito, Marisol Ito, y también dijo que ojalá no esperen que se cometa un genocidio para actuar en defensa de nuestro pueblo desarmado. Esto lo dijo en relación al accionar la atención que tienen que tomar los organismos internacionales respecto a la violencia desmedida que está llevando a cabo Carabineros de Chile para realizar estas acciones de desalojo de ocupaciones pacíficas. Uh-huh. El violento desalojo se produjo en la Plaza de la Gobernación, en el centro de Angaroa, y dicen que fueron 100 carabineros fuertemente armados contra población local desarmada. Uh-huh. Mujeres, niño, ahí se vio, no sé, porque fue bien impactante, me imagino, para la gente que vive en comunidades rurales, en lugares donde, no sé, en Isla Pascua había 3.000 personas en total, en toda la isla. Uno en la ciudad a lo mejor está acostumbrado a ver el accionar brutal que tienen las fuerzas especiales de carabineros, la violencia con que actúan los funcionarios policiales. Pero en un lugar rural de poca población, esto es como más impactante todavía y para mí es terror, terrorismo de sí. Estado. Y bueno, Rapa Nui estuvo casi compitiendo para ser una de las siete maravillas por su lugar tan turístico, ¿no? Y donde van personas de todo el mundo a bañarse en esas costas. Y también un poco la política de nuestro estado con los pueblos originarios queda totalmente al descubierto, que nada, pues, pese a que es un lugar tan visitado, tan turístico, no importa, no interesa. Lo que interesa es mantener el dominio en tierras fiscales y hacer todo lo posible, aunque eso cueste la vida de las personas que viven allá. Pero es más que eso, es mantener a la población atemorizada, incluso aterrorizada, mediante el uso de la fuerza aplicada por funcionarios públicos, funcionarios del Estado pagados por todos los chilenos. Uh-huh. Que están siendo utilizados para tener a la gente mansa, obediente, para que dejen de reclamar por la soberanía sobre sus territorios ancestrales, cosa que no está sucediendo. Más encima, esto no funciona. O sea, yo creo que si a uno le pegan un palo para echarlo en la casa de uno, no sé, bueno, yo no me iría. No, pues, ahí nacieron, ahí van a morir. Julio nos avisa que estamos en la hora. Quería solo recordar que hace 3 años Matías Catrileo fue cobardemente asesinado por la espalda justamente por Walter Ramírez, un funcionario del GOPE, un policía. Y esta semana se hicieron varias actividades en Temuco, en Santiago, en Valparaíso, en Puerto Montt. Y nada, pues espero que eso sirva de de más vida nomás. Sí, pues, y Walter Ramírez continúa libre y sigue trabajando para Carabineros. Fue trasladado a la región de Aysén, transformado en un funcionario de la parte de comunicaciones de Carabineros, pero está libre y impune. Sí, pues, así que el 3 de enero conmemoramos y acordamos, nos acordamos de Matías Catrileo. Hasta la próxima semana, entonces. Y feliz año para todos los radioescuchos. Nos reímos harto, así partimos el año. Chao.